Yo. Quiero prenderme esta tarde y preguntar cuándo nos vemos. Este niño ya no juega, y en la calle mucho menos. Mi patio de recreo siempre fue en tu espalda y senos, y mi noche más amarga tener que echarte de menos. Pero bueno, si lo pides entonces nos recordemos, y si nos vemos de frente sé que no nos conocemos. Borra el tiempo, tira todo lo que te recuerde a mí, las fotos que te tomé, las cartas que te escribí. Sí, nada es suficiente, como tus grandes abrigos, como tus aretes caros, la fiesta con tus amigos. Yo nunca fui bienvenido por mi finta y los tatuajes, porque ni yo fui tu príncipe y mi Mazda no es carruaje. No quieras que me rebaje, que me calme o me relaje. No me escribas por las redes, borra todos mis mensajes. No me esperes de regreso cuando termine mi viaje, porque a tu maldito ego le dedico este homenaje. Yo te di todo lo que te pude dar, pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar. Fue una estrella que dejó de brillar, del odio al amor hay un paso que no quiero dar. Yo te di todo lo que te pude dar, pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar. Fue una estrella que dejó de brillar, del odio al amor hay un paso que no quiero dar. Salí de madrugada, un 6 en las manecillas, y aunque pudo ser mi cielo, esa estrella ya no brilla. Le gustaba vestir caro, a mi lápida sencilla, siempre cigarro Malboro, yo mi gallo sin semilla. Mi verso mejor escrito le causaba un malestar y una tormenta de dudas, y sonaba el celular. Nunca la pude entender, nunca pudimos hablar, nunca pudimos volver, nunca me enseñé a bailar. En paz tuve que dejar todo lo que un día soñé, volví solo por mi suerte, me monté al ritmo y volé, volé, volé, volé, volé. De todo el mal yo me alejé, si ven a mi amor perdido por favor avísenle. Yo te di todo lo que te pude dar, pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar. Fue una estrella que dejó de brillar, del odio al amor hay un paso que no quiero dar. Yo te di todo lo que te pude dar, pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar. Fue una estrella que dejó de brillar, del odio al amor hay un paso que no quiero dar.